grande el día 3 y es su día y no se cambia. La fiesta se prevé que acabe antes de las 8 de la tarde ante los avisos de la EMET. Andalucía, 9 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. Acaban de escuchar las señales horarias de las 9 de la noche. Es el momento de hacer resumen de las noticias más destacadas de esta tarde-noche de martes. Lo hacemos con Jorge Daya. Jorge, buenas noches. Buenas noches. La Junta ha elevado a nivel 2 la emergencia ante el riesgo de fuertes precipitaciones e inundaciones. Se trata de un fenómeno que se denomina río atmosférico y que nunca antes se había producido en Andalucía. Y el nivel 2 de emergencia supone restricciones a la movilidad, la suspensión de las clases en colegios e institutos de toda Andalucía, excepto de la provincia de Almería. También han suspendido las clases las universidades de las 7 provincias señaladas. El presidente de la Junta ha solicitado la movilización de la unidad militar de emergencias. Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados que ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal. El operativo está integrado por unidades procedentes del 1er Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y el 2º Batallón, con sede en Morón de la Frontera, en Sevilla. Juanma Moreno insiste en llamar a la prudencia y advierte de que el incumplimiento de las instrucciones de los servicios de emergencias conllevará sanciones. Si hay zonas de riesgo en zonas inundables, dictaremos una instrucción de que tengan que salir de sus casas y por tanto tengan que ser evacuados. Esto, más que recomendaciones, son instrucciones que por tanto llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa. A esta hora se activa el aviso naranja en la sierra de Grazalema por intensas lluvias, aviso que a partir de la medianoche será rojo, tanto en Grazalema como en la serranía de Ronda, donde pueden caer entre 500 y 700 litros por metro cuadrado. Y en Jerez se preparan para posibles inundaciones por las intensas lluvias y el riesgo de desbordamiento del Guadalete. La alcaldesa ha informado de que se han retirado los contenedores y esta noche no habrá servicio de basuras. María José García Pelayo ha decretado el desalojo de 900 vecinos de zonas inundables. La necesidad esta vez sí de realizar un desalojo de sus domicilios y además lo antes posible. Es importante que los desalojos se produzcan o se vayan produciendo desde antes del anochecer y es fundamental, sobre todo de cara a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 47 municipios andaluces afectados por este temporal, los más afectados, han recibido el mensaje es alerta de emergencias. En Ronda, el ayuntamiento también ha desalojado esta tarde una veintena de vecinos de varias zonas rurales. En Grazalema se activará el aviso naranja y el puerto de Tarifa permanece cerrado y el de Algeciras, con 3.000 camiones a la espera, ha cancelado sus viajes hacia Tánger, a la espera de lo que pase con la conexión con Ceuta. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que no puede dar la fecha de la reapertura de la línea de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En el Congreso de los Diputados, Puente ha indicado que las tareas se están centrando en la limpieza del tramo afectado en el accidente de Adamuz, en el saneamiento de las vías y en la instalación de las catenarias. Son trabajos complejos que se suman al mal tiempo. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero en estos días tenemos una situación climatológica y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. El Consejo de Ministros ha aprobado la subida de las pensiones tras trocear el decreto ómnibus, mientras que Junts anuncia su negativa a la moratoria antidesahucios. El gobierno logra los apoyos para las pensiones en un decreto que fue rechazado la semana pasada por mezclar esa medida con otras disposiciones, como eran el veto a los desahucios para personas vulnerables, que queda en el otro decreto, el del escudo social, que ha aprobado también hoy el gobierno. El dato económico de la jornada ha sido el del paro de enero, que ha subido en 8.046 personas en Andalucía. A nivel nacional se han destruido 270.800 empleos en el primer mes del año, el peor dato desde 2012. 9 de la noche, 4 minutos. Javier Pardo, buenas noches. Buenas noches. No me digas más. Tenemos fútbol otra vez. Tenemos fútbol y tenemos también baloncesto. Está jugando el Unicaja y de momento ganando apuradamente. El fútbol, los cuartos de final de la Copa, que acaban de comenzar a partido único. El Betis jugará el jueves y hoy ya está en marcha la primera eliminatoria. Y tiene el Matagigantes, ¿no? El que está jugando en ese momento. El que eliminó al Real Madrid, el Albacete, que se mide ahora al Barcelona. Acaba de empezar el partido. Todavía no ha pasado absolutamente nada. Pues nada, te escucho y luego me cuentas. Muy bien. Pues vamos con todo ello en el día en el que, después del cierre de mercado, que fue en la medianoche pasada, pues llegan también las presentaciones. Poco a poco iremos viendo a lo largo de la geografía andaluza y española las presentaciones de los jugadores que han llegado a última hora. En el caso de hoy ha sido el del jugador del Betis, Álvaro Fidalgo, que ya está dispuesto a vestir la camiseta verde y blanca, si así lo requiere su entrenador Manuel Pellegrini. Ahora lo oiremos, dice que lo tuvo claro. Se han abordado también otras cuestiones, como por ejemplo que el delantero centro, a pesar de todo lo que se habló y el deseo de la salida de Bakambu, no era el gran objetivo que perseguía Pellegrini para reforzar al equipo. Las lesiones han provocado ese giro en el cuadro verde y blanco, que ha anticipado la llegada de Fidalgo prevista para el próximo verano. Lo oiremos en un instante. El partido, por cierto, entre el Betis y el Atlético de Madrid, que se debe disputar el jueves, según ha respondido el presidente del Betis, Ángel Haro, no está ahora mismo en duda. A esta hora ya veremos cómo se desarrolla esta borrasca Leonardo, lo que va pasando, pero de momento nadie se ha puesto en contacto con el Betis para la modificación del horario previsto el jueves a las 9 de la noche. Partido de Copa del Rey, de cuartos de final, como digo, eliminatoria, partido único, que ha comenzado esta ronda con el encuentro que ahora mismo se está disputando en el Carlos Belmonte entre el Albacete y el Barcelona, y del que le pedimos a Pedro Lázaro que cómo han planteado los entrenadores las alineaciones y si ha pasado algo hasta el momento. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues minuto 4, primera ocasión del FC Barcelona, que se toma muy en serio el lugar y el rival donde cayó el Real Madrid en la ronda anterior. Juega Lamine Yamal, juega Lewandowski, juega Frenkie de Jong, juega Rashford, juega Araujo, juega Eric García, es decir, muchos titulares en el 11 del FC Barcelona, incluso Joan García en la portería. Por tanto, se lo toma Hansi Flick con absoluta seriedad. El partido acaba de comenzar, 4:30, fiesta total en el Carlos Belmonte, lleno hasta la bandera. De momento no hay goles, Albacete 0, FC Barcelona 0. Aquí cayó el Real Madrid, morbo por ver si muerde el polvo también el FC Barcelona en la Copa. Gracias, Pedro. Se aceleran, por tanto, las eliminatorias de la Copa del Rey. Luego habrá un parón entre la primera semifinal y la segunda, pero ya digo que con este partido arranca los cuartos de final, que mañana tendrán los encuentros Deportivo Alavés, Real Sociedad y Valencia Atleti de Bilbao, que culminarán estos cuartos con el partido el jueves entre el Betis y el Atlético de Madrid. Todos los encuentros a las 9 de la noche. Y desde las 8:30 está jugando el Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, partido de la Liga de Campeones de Baloncesto. El Unicaja, con la incorporación del base Cop tras la lesión del malagueño Alberto Díaz, y las cosas no están siendo fáciles. Ahora mismo el equipo francés del Chalón acaba de tomar el mando en el partido, mandan en el electrónico a falta de 4:30 para la conclusión del segundo cuarto, machacando el aro del Unicaja. El equipo francés se coloca 3 arriba. Unicaja de Málaga 31, Chalón de Francia 34. Hasta el momento el Chalón ha ganado todos los partidos en esta segunda fase, los dos que se han jugado hasta el momento. Recordemos que el Unicaja ganó el primero ante el Würzburg alemán y perdió en la cancha del Joventut de Badalona. Sin duda, la remodelación de la plantilla del Unicaja, con todas las bajas que ya tuvo obligadas, porque se fueron pagando incluso la cláusula algunos de los jugadores, y los movimientos que ha habido a lo largo de la presente temporada en la plantilla, están dificultando mucho la reconstrucción de este Unicaja, que en las pasadas temporadas estaba prácticamente con los mismos jugadores. Dejamos pues el partido del Unicaja ahora mismo, 31 el equipo andaluz, el cuadro de Málaga, 34 el Chalón, a falta de 4 minutos para llegar al descanso con la posesión del Unicaja. A las 9:09 de la noche, este es el pelotazo. En el Mirador de Andalucía, el pelotazo. Y ya digo que ha sido la presentación del nuevo jugador del Betis, Álvaro Fidalgo, jugador que llega procedente del América de México, un jugador español, es asturiano. No vayan a equivocarse por la procedencia, es verdad que su carrera la ha hecho en México. Y además, Álvaro Fidalgo lo tuvo claro desde el principio, su fichaje por el Betis. La verdad que Manu no necesitó mucho para convencerme, más bien nada, simplemente con decirme que si quería ir al Betis ya obviamente eso era un sí de manual. Creo que el proyecto, la regularidad del Betis, la masa social que hablaba antes, la afición, lo que es este club, creo que para mí era un sitio inmejorable, imposible haber firmado un sitio mejor, lo digo de corazón. Bueno, pues... al final eso, siempre las conversaciones fueron muy buenas desde el principio y nada, la verdad que estoy muy muy agradecido a él y a todo su equipo y a todos por haber confiado en mí, lo primero, por darme la oportunidad y bueno, pues ahora yo tendré que en el verde demostrar todo ese cariño y toda esa y la oportunidad que me están dando al final, ¿no? El jugador que puede actuar en varias posiciones del medio campo, pero que es un futbolista que quiere la pelota y que en definitiva puede ocupar las funciones de los jugadores importantes del Betis, que ahora mismo por lesión no pueden hacerlo, como Isco y Lo Celso, está dispuesto para jugar. De hecho, ha realizado toda la pretemporada del conjunto mexicano que ahora afrontaría la participación en el torneo de clausura. Álvaro Fidalgo. Y sí, si se puede y quieren, por supuesto que el jueves estaré disponible, me muero de ganas, así que por supuesto que sí. Y bueno, hablando luego un poco en el aspecto futbolístico, en estos últimos 5 años he jugado la mayoría de posiciones, la verdad. He jugado de 5, he jugado de 8, he jugado detrás del delantero, he jugado de extremo izquierda. Donde más como me noto, es verdad que es en el, sí, doble pivote, de 8 de interior, también puedo jugar de media punta, creo que... Soy un perfil que siempre quiere tener la pelota, siempre ser una solución para el compañero y bueno, pues también buena conducción de balón y nada, pues intentar siempre dar el sacrificio, calidad al equipo y sobre todo eso, siempre ser una ayuda constante al compañero en el juego. Sí, aquí estoy. Tomás, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué te ha parecido el muchacho? Pues mira, me ha parecido una persona muy sensata, con la cabeza muy bien amueblada, muy, muy humilde. Cuando alguien le ha preguntado por Isco, comparando, dice, por favor, ¿cómo no me comparáis con Isco, no? Hay, según él, hay mucha distancia entre uno y otro. Curiosamente, Javier, jugó con Isco, él lo ha dicho. Sí. Y jugó la cuando él jugaba en el Real Madrid Castilla, con 22 años, la temporada 18-19, jugó un partido de Copa. Cierto. Contra el Melilla el 6 de diciembre, eran 16avos de final. Sí. El partido de vuelta ganó el Madrid 6-1, y entró en el minuto 77, sustituyendo a Vinicius. Fíjate. Y en ese partido, pues marcó, por ejemplo, 2 goles Isco, estaba Dani Ceballos, que entró en la segunda parte. Rodrigo Sola, Carvajal, en fin, la verdad es que Marcos Asensio, Fede Valverde. Y es un futbolista, a mí me ha dado la impresión de que, sobre todo, de que tiene mucha ilusión, muchas ganas de. Tenía muchas ganas de volver a España. Le han puesto un poco en el compromiso. Sí. Porque le han preguntado, bueno, él tiene la doble nacionalidad, ¿no? Sí. No podía, puede no jugar con México ya, el Mundial. Claro, y le han preguntado a Manu Golchón, buen periodista. Y dice, bueno, ¿qué te gustaría jugar con España? Y dice, bueno... Con quien sea, ¿no? Por jugar un Mundial. Bueno, claro, todo esto, sí. La presentación de hoy en la que también han intervenido el presidente Ángel Haro y el director deportivo. Ahora iremos con eso, pero decía Álvaro Fidalgo que estaba listo para jugar. Sí. Y le han preguntado al presidente Ángel Haro si el partido del jueves hay de momento alguna comunicación o puede estar en el aire. Bueno, con respecto a la posibilidad de anulación del partido, conmigo no se ha puesto en contacto la federación y entiendo que no será una posibilidad cuando no se me ha comunicado ni la están valorando. Es verdad que el clima es un poquito imprevisto y habrá que esperar la última hora, pero ya digo que a mí no se me ha puesto en contacto nadie de la federación pues con esta argumentando este tipo de posibilidad. Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo esto, Tomás. Mira, el tiempo para el jueves, bueno, mañana, tú sabes que aquí sí, hay mañana... alerta, y han suspendido clases, han suspendido todo. Vamos a ver cómo queda, porque mañana se espera muchísima lluvia, ¿no? Y no es precisamente aquella zona de la Cartuja, una zona de fácil acceso. Vamos a ver el agua que caiga, si facilita, si no facilita. Sí. El jueves, yo estoy mirando las previsiones y no dan agua a partir de las 3 de la tarde. Ajá. Si no, si los accesos están bien, el campo, el drenaje es bueno, uh-huh, y lo más que se jugara. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Sí, yo tengo la sensación de que tampoco el Atlético de Madrid y el Betis, con fichajes recién llegados, con futbolistas, uh-huh, lesionados, a lo mejor no les importaría aplazar el partido. Lo que ocurre es que sería muy difícil recuperar la fecha, ¿eh? Porque es que no, sí, hay fecha. Bueno, ya veremos a ver cómo evolucionan las próximas horas. Hay más asuntos, Tomás, porque en, sí, una comparecencia como esta se hace también mucho balance, pero extraemos unas palabras del director deportivo del Betis, Manu Fajardo, en las que yo creo que es algo revelador de cómo se ha movido el mercado para el Betis. Ha dicho el director deportivo que no ha sido una prioridad lo del delantero. Bueno, a nivel interno es cierto que, bueno, he sabido, ¿no?, por todo el mundo la magnífica relación que hay en el día a día con Manuel. Él, para el míster, en ningún momento, y lo ha dejado caer entre líneas en varias comparecencias, para él la prioridad no era el delantero, debido al lastre que veníamos teniendo, ¿no?, con distintas bajas en esa zona del campo. Él reclamaba más talento, más protagonismo con balón, porque al final en determinados contextos de partido, cuando no lo tenemos, pues hemos sufrido, de ahí que hemos anticipado, como decía Ángel, no precipitado el movimiento de Álvaro Fidalgo, y principalmente se debe a eso, Tomás, dentro de las prioridades que había dentro del mercado para Manuel, antes que ninguna era esa. Ha girado toda la secretaría, la dirección deportiva verde y blanca, por las lesiones. Eso es lo que fundamentalmente, claro, ha modificado el mercado de invierno, Tomás. Claro, Javier, porque es que hoy hablamos del Betis a conocer parte de los Celso, sí, y ya se está hablando de 2-3 meses de baja. No te lo hablan claramente, pero en fin, lo que te dicen es 2-3 meses a ver cómo evoluciona. Es decir, estamos en febrero, marzo, abril, uh-huh, yo no sé si va a jugar final mediados de abril, si va a llegar a la recta final. Mira, a lo mejor si el Betis llega a la final de Copa estaría en condiciones, ¿no? Uh-huh. Y como también está la duda de Isco, a mí me decían hoy que Isco, sabes que ha habido rumores de que si Isco no vuelve a jugar esta temporada, sí, sí, incluso, sí, había quien decía que se podía tener que retirar del fútbol. Me dicen que nada de nada, ajá, que lleva solamente un mes y pocos días, ¿no? Se uh-huh, operó el 21 de diciembre y también se ha hablado de 2-3 meses. Uh-huh. Todavía no ha empezado a entrenar, está todavía en una fase muy temprana, por lo tanto no hay que lanzar, uh-huh, no hay que ser pesimista, pero sí pensar que ninguno, ni los Celso ni Isco, creo yo que jueguen antes del mes, bien, de abril. Por cerrar la presentación con la comparecencia tanto del presidente como el director deportivo, ¿algo más que deban saber nuestros oyentes, Tomás, de plazos, de obras, de dinero? Bueno de la, sí, venta, sí, en verano tiene que ser para cuadrar, sí, cuentas. Tiene como una venta. Han preguntado, es verdad, que tanto Nathan como Altimira, uh-huh, han llegado ofertas por ellos, sí, en este mercado, pero no convencían al Betis. Piensan, seguramente uno de los dos tendrá que salir, uh-huh, en la próxima temporada. También va a depender de si el Betis se mete o no se mete. Si el Betis se mete en Champions, a lo mejor no hay tantas urgencias, ¿no? Sí. Y después, con respecto a las obras, ha dicho el presidente que se finalizaba, digamos, el plazo para presentar ofertas ahora el día 1, pero han pedido ha habido una de las constructoras importantes ha pedido 10 días más. Entonces será el día 10 cuando se abra la fábrica. Ha pedido un aplazamiento de 10 días. Hay 3 ofertas para hacer la obra del Betis, uh-huh, y piensan que ya a partir de mediados de este mes, a finales de este mes, se podrá empezar ya a levantar el nuevo estadio. Gracias, Tomás. Un abrazo, Javier. Un abrazo. El nombre de este mercado en las últimas horas era Bacambu, a ver si salía o no. Y ahora lo que se le pide es apoyo a Bacambu, porque claro, ahora tiene que dar la cara y habrá quien piense, este muchacho no se ha querido ir. bueno, al final el mercado es pasado, ¿no? Dentro de un periodo de mercado acontece muchísimo movimiento. Es cierto que nosotros recibimos distintos intereses por contratar a Cedri, pero bueno, también hay que tener en cuenta la opinión del jugador, respetarla. Y de aquí, ¿no? Sí me gustaría hacer un llamamiento a nuestra afición, que Cedric, siempre que ha portado la camiseta del Betis, con más acierto, con menos acierto, pero siempre se ha dejado todo dentro del terreno de juego. Fue pieza importante la temporada pasada para que el Betis, por primera vez en su historia, viviese y disputase una final europea. Y desde aquí, todos al 200% con Cedric, porque es jugador del Real Betis Balompié, e insisto, cada vez que ha portado la camiseta de las 13 barras del Real Betis Balompié, la ha defendido con orgullo. Así que apoyar a Cedric al máximo, y el mercado ya ha pasado. Eso es lo que se le pide. Cerrando ya este capítulo, abordemos otro dentro del Betis, porque el Comité Técnico de Árbitros suele revisar las jugadas que han podido generar alguna polémica. Luego iremos una relacionada con el partido entre el Córdoba y el Valladolid, pero también ha aclarado que la decisión de pitar penalti a favor del Betis por falta en el área a Ruibal era correcta. En la Cartuja, un jugador bético disputa un balón dividido con un defensor del Valencia. El atacante llega antes y el defensor, en su intento tardío por jugar el balón, pisa el empeine del rival. El árbitro señala penalti. El pisotón claro sobre el pie del adversario, sin que exista fuerza excesiva, constituye una acción imprudente sancionable con falta y dentro del área con penalti. El CTA respalda la decisión arbitral. Las 9 de la noche, 21 minutos, a la 21. Más cosas en esta jornada. Por cierto, está a punto de llegarse al descanso el partido del Unicaja, que está ganando con apuro, sufriendo, 51-45 ahora mismo al Chalón Francés, a falta de 23 segundos para el descanso en el partido de fútbol. 18 minutos, casi ya se va a llegar al minuto 19 de partido, sigue el empate a cero. Más cosas, la vuelta de Sergio Ramos. No sabemos si ha sido en realidad un deseo de algunos, una campaña favorable para Sergio Ramos, pero en el Sevilla no lo ven, no lo ven. Y ha habido hoy mucho movimiento. Alonso Rivero. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues evidentemente ha sido una mañana frenética en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, después de esa derrota contundente ayer ante el Mallorca 4-1, que reduce la ventaja del Sevilla con los puestos de descenso. A las 9 de la mañana ha comenzado una reunión para analizar la situación de la entidad, encabezada por el presidente José María del Nido Carrasco, y en la que obviamente también ha estado la plana mayor de la dirección deportiva, liderada por Antonio Cordón. De momento, lo que se decide es mantener la calma, apostar por la confianza en el banquillo y sobre todo también porque el vestuario sigue estando a muerte con el técnico argentino Matías Almeida, que goza de momento con la prórroga en esta estancia en la que las cerrotas pueden llevar a cabo tomar una dura decisión de cambiar de inquilino en el banquillo. Esto por un lado en cuanto al análisis a corto plazo de la entidad y esa confianza que de momento se transmite y cierta tranquilidad para seguir trabajando. La otra es la figura de Sergio Ramos. Ayer se empezó a sonar con fuerza un posible regreso. Desde la entidad de momento no lo valoran, además no tienen capacidad económica, si se diera el caso, que no se ha dado, de querer contar con él para hacer efectiva su llegada. La Liga ya hace alguna temporada con Jesús Navas, que se rebajó su salario a 140.000 euros, le computó 1.000.000 euros. Por lo tanto, insistimos, el Sevilla no tiene capacidad económica en cuanto al límite salarial para afrontar la llegada del Camero. Otra cosa sería también los intereses que de momento tiene Sergio Ramos para la compra del club. Son muchas voces las que dentro del club también esgrimen que estas negociaciones y sobre todo el ocupar un área administrativa y un área deportiva sería inviables a efectos legales. Es decir, un galimatías que de momento lo único que hace es tener que seguir trabajando para preparar el siguiente enfrentamiento en el que podría estar ya un hombre fundamental cuando ha jugado, como es César Azpilicueta. Pues ya veremos, a ver si está o no. Lo cierto es que el equipo deja una imagen muy, muy preocupante después de su paso por Mallorca con una durísima derrota. Las palabras del entrenador Almeida. Nosotros tenemos que insistir, tenemos que trabajar mucho, porque estos picos los vamos a tener, se van a tener. Ahora hay que estar tranquilos, tranquilos entre comillas, tranquilos para corregir y sabiendo que esta regularidad y no logramos tenerla. Un penalti polémico también, pitado a Carmona. De penalti va la cosa, porque el Málaga cayó en Anduba ante el último, ante el Mirandés. Y es que ahora se pitan unos penaltis que ciertamente parecen incomprensibles para el aficionado al fútbol de toda la vida. Derrota, se quiebra la racha exitosa del Málaga con Funes. Juan Carlos Tirado. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. La expedición malaguista ha llegado a eso de las 4 de la tarde hoy a Málaga, procedente de Bilbao. Esta mañana se han entrenado en las instalaciones de Lezama después de haber jugado anoche en Miranda de Ebro, en el municipal de Anduba, en ese partido que terminó con derrota del Málaga 2-1 ante el Mirandés. Se ponía fin a la racha de partidos invicto de Funes desde su llegada al conjunto blanquiazul. Se ha roto una racha de 9 partidos sin perder. Y todo ello con esa acción rigurosa, esa acción polémica en los instantes finales del partido, cuando el colegiado granadino, adscrito al colegio madrileño Álvaro Moreno, señalaba penalti ese agarrón de Puga en el área. Al final del partido, pues Funes habló sobre ese penalti, aunque eso sí, también quiso dejar claro que aunque penaltis como ese hay muchos durante un partido, no hay que achacar la derrota a esa acción, sino a que ayer el Málaga no tuvo su noche en Anduba. Si lo pita el árbitro es penalti. A partir de ahí, pues que penalti les da esos que también nos los piten a nosotros algunos. Igual que cuando acabe el año, pues también nos pitarán algunos a nosotros. No podemos achacar en eso al árbitro, ¿no? Yo creo que quizá hemos cometido nosotros más errores que el árbitro, y esos errores que hemos cometido nosotros son los que tenemos que ser capaces de identificar, ¿no? Porque si cometemos la torpeza de poner el dedo en el árbitro, mal hacemos, ¿no? Bueno, la semana anterior este equipo recibe también un penalti en el partido de Gijón, primo hermano de este. Entonces, a ver si la semana que viene, que toca la Cultu, tenemos también la suerte de enganchar a uno primo hermano de este, ¿no? No sé, es verdad que si esos penaltis, ha habido 150 faltas en el partido a lo mejor, ¿no? Pero ya valorar eso, de verdad, tenemos que quedarnos con lo nuestro, tenemos que pensar en qué son las cosas que nosotros podemos hacer mejor, sobre todo para que el foco esté en lo que está en nuestras manos. No podemos intentar no poner el foco en lo que no esté en nuestras manos, porque si no, entonces lo tenemos muy difícil. Buena reflexión del entrenador del Málaga. Miremos también al balance del mercado de invierno, por ejemplo, en Almería. Ignacio Cáceres. ¿Qué tal? Muy buena. Pues el cierre del mercado invernal de la Unión Deportiva Almería se puede calificar de notable. 3 incorporaciones para reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta. Morcillo llega por una baja cantidad procedente del Albacete. Miguel de la Fuente firmó en forma de cesión. Ambos ya están jugando. Y el último en llegar ha sido el regreso de Rodrigo Eli. Siempre tuve claro que no era mi final en Almería. Dicen que nunca se debe volver al lugar en el... Llega libre, firma por 2 años y medio y viene para reforzar la defensa y aportar veteranía. Además, se ha cerrado el fichaje de Pulido como agente libre para el mes de junio. En cuanto a la salida, 6 movimientos. Perovic al Atlético de Madrid B, cedido. Selvi Klua al Mirandés, también cedido. Edgar, que estaba a préstamo en Croacia, ha pasado a la Andorra. Y Bruno Langa del Pafos al Estrella Amadora. Robertone, un futbolista importante, también se ha marchado cedido a Vélez Sarsfield, pero existe obligatoriedad de compra por parte del equipo argentino. Y por último, en el día de ayer se conoció la rescisión de contrato de Aridane, que no terminó de cuajar aquí en Almería. Además, se han mantenido a 2 figuras como Arribas y Sodic, que habían levantado el interés en los últimos días de mercado. A partir de mañana miércoles vuelve el equipo al trabajo. Queda 22 jornadas por delante y a 3 puntos del ascenso directo. Ahora es el momento de que Rubi les saque partido una plantilla completa, versátil, polivalente y capacitada para todo. Primer envite próximo sábado en Cádiz. En Córdoba, también resumen de lo que ha sido el mercado, Ildefonso Fernández. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas, pues la plantilla del Córdoba tiene 26 integrantes, los 25 del primer equipo, más Requena, que tiene ficha del filial, por tanto plantilla larga, al contrario de lo que venía sosteniendo el club blanquiverde en las últimas temporadas, que apostaban por plantillas cortas. Hasta 3 fichajes ha hecho el Córdoba en este mes de enero, los de Perkan, Gotti y Trilli, y nos sumamos a Víctor Sánchez, la sorpresa del mercado en el día de ayer, el delantero sevillano, que finalmente ha sido cedido a la Marbella de Primera Federación. Dos salidas nada más, la de Jan Salas y Carlos Isaac, y anoche Nikolaj Obolski protagonizó una salida frustrada del club blanquiverde, porque a última hora la Cultural Leonesa se interesó por él. El Córdoba daba vía libre a su salida, un jugador que apenas está contando con minutos para Iván Ania, pero finalmente no dio tiempo a que cuajara, se concretara la operación por falta de tiempo, por lo que Nikolaj Obolski cumplirá su contrato hasta el 30 de junio, un jugador sobre el que ha existido el interés no solamente de la Cultural Leonesa, sino también del Ceuta. Si miramos la plantilla, hay una superpoblación de jugadores en el centro del campo y en la zona de media punta, también en banda izquierda. Se echaban falta quizás un refuerzo de última hora para apuntalar la defensa, que está siendo castigada por las bajas. Sin embargo, finalmente el Córdoba ha apostado por fortalecer la medular y la media punta con ese salto de calidad de Mikel Gotti, que va a aportar gol. Y precisamente la llegada del jugador cedido por la Real Sociedad quizá también haya hecho que la planificación deportiva pues se haya alterado, porque el Córdoba buscaba un delantero y que ha podido ser suplido con la presencia de Mikel Gotti, Perkan, también la resurrección goleadora de Sergi Guardiola y también el olfato goleador que tiene Adri Fuentes. En el Cádiz se esperaba la llegada de un fichaje de última hora, pero al final todo quedó como estaba. Javier Lacabe. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Pues al final se confirmó el peor de los presagios del aficionado cadista, y es que nadie llegó a última hora para solventar la ausencia ya definitiva de Tabatats esta temporada, o la prolongada de Suso, al que de momento no se le espera de aquí a 2-3 semanas, y está echando de menos el Cádiz algún extremo. Eso es lo que se pedía a última hora, quizás un extremo o alguien con gol. No llega absolutamente nadie, y hoy en la evaluación, en el balance del mercado de fichajes, Juan Cala, director deportivo del club, aseguraba que al Cádiz no le ha faltado ambición, que cuenta con que con esto se puede pelear por el playoff, que no cambia el objetivo pese al mal momento y los problemas que tiene Garitano con los jugadores ahora mismo, pero que no ha faltado ambición en este mercado de enero. Yo creo que el club sí es muy ambicioso desde... El club siempre ha sido ambicioso. Desde el 1 de junio es muy ambicioso en el momento que cambia 15 jugadores en una plantilla y es capaz de hacer una revolución. En el momento que apuesta por jugadores desconocidos, para el aficionado al fútbol, incluso para muchos periodistas, y es valiente a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Yo también leo las redes sociales como es normal. También veo, como he dicho, oye, que no se ha cubierto la baja de Boyan o la baja de Tabatache. También ha asegurado Juan Cala que otro nombre que en este caso no salió y permanece en el club, como Javi Ontiveros, se confía todavía en recuperarlo, que no es una causa perdida y que se puede arreglar después de las palabras de Garitano, hablando mal de la profesionalidad del futbolista y del físico del futbolista la semana pasada, que todavía es recuperable y que cuentan con él para esta segunda vuelta. No hubo sorpresas de última hora en el mercado del Granada. Miguel López. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el cierre del mercado del Granada dejó tranquilidad entre los aficionados rojiblancos, como estaba previsto. Ninguna operación de última hora más allá de la que comentamos ayer de Pere Haro, que era futbolista del Recreativo, pero había estado durante toda la temporada en dinámica del primer equipo. No quería volver a jugar en tercera ref y se va traspasado al Lugo. Más allá de eso, el balance del mercado del Granada se puede considerar como bueno. Yo creo que mejora lo que había antes de que se abriera la ventana de enero, y eso es posible porque se han hecho además buenos traspasos. El de Martin Ongla, que era un problema que venía atenuado desde hace tiempo, no jugaba y además cargaba bastante masa salarial. Y la salida también de Suleiman Faye, que aunque no se contaba con ella, no es el mismo caso que el de Uzuni y ha dejado un buen pico en las arcas rojiblancas. En cuanto a llegadas, se mejoran todas las posiciones, probablemente con la única incógnita o con la única laguna de la portería, donde finalmente no ha aterrizado nadie. Arriba llega Gonzalo Petit, el jugador del Betis que rompía su cesión previamente con el Mirandés, y en el resto de posiciones el centro del campo tiene a Izan González, el extremo Babacar Diouku y luego Bambo Diaby, así como Álvaro Lemos atrás. El central llega del Elche, 28 años, cedido. Álvaro Lemos lo hace el lateral del Real Oviedo, aunque es verdad que no ha jugado desde diciembre de 2024. Así que, en cierto modo, aunque tiene mucha experiencia en el fútbol profesional, es un melón por abrir. Todos en calidad de cedidos, todos los fichajes, a excepción de este último, de Álvaro Lemos, que tras rescindir con el cuadro Carballón se incorporaba al Granada. Mercado, como decimos, marcado por las salidas, la de Ongla, que se buscaba desde hace tiempo, y también la de Sulimán Falle, por cuanto agranda y da posibilidades económicas al club, y también por las llegadas, muchos de jugadores de primera red, pero en los que hay puestos bastantes expectativas. En el partido de Copa del Rey no se ha movido el marcador y ha pasado ya media hora. Albacete-Barcelona, Pedro Lázaro. Y ha hecho más paradas Joan García que el portero del Albacete. La verdad es que no han sido demasiado difíciles, pero es que están llegando por igual. El Barça ha tenido dos aproximaciones, pero ninguna clara. Lo mismo el conjunto del Albacete, que se ha acabado jugada. Y es que el técnico malagueño, el técnico andaluz del Alba, Manolo Alberto González, está planteando un partido de tú a tú a este Fútbol Club Barcelona, que de momento no rompe el empate a cero. 32 minutos y medio de la primera parte, el Barcelona no impone su superioridad a pesar de tener muchos titulares en el 11. Albacete 0, Fútbol Club Barcelona 0. Pasado ya la primera media hora de fútbol en Albacete en estos cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Gracias, Pedro. En el descanso, el Unicaja en la Liga de Campeones de Baloncesto vence al Chalon francés 51-45. Ya saben que la lluvia está siendo protagonista. Dicen a veces que no cantes que puede llover. Pues a lo mejor esta es la culpa. Aquí en casa esperando la hora a las 8, pim pam pum. Va a llover, Pardo, quítalo. Este es el padre de la Min Yamal. Un artista. Sí, del espectáculo. Del alambre. Bueno, Pardo, me has dejado patidifuso. Hasta mañana. Adiós. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, la economía en el Mirador de Andalucía. Nueve de la noche, 37 minutos, como cada día es el momento de dedicar un tiempo a la economía. Y como cada día saludamos a Paco Vocero. Paco, buenas noches. Buenas noches, Manu, ¿qué tal? Pues mira, alerta y pendientes de cómo evoluciona el temporal, precaución a todos nuestros oyentes. Vamos, antes de abrir el tiempo a la economía, vamos a decir que desde las 9 de la noche están en aviso naranja en la Sierra de Grazalema, que es uno de los puntos con mayor riesgo a partir de este momento, y a partir de las 0 horas, a partir de la medianoche, toda esa zona, la serranía de Grazalema y de Ronda, estará en aviso rojo. Y ha habido 900 desalojos en Jerez de la Frontera. Precaución, por favor. Pero vamos a la economía. Después de saludar a Paco Vocero, vamos a saludar también a José Luis Losa. José Luis, buenas noches. Muy buenas y lluviosas noches. Efectivamente, mucha precaución. Que siempre decimos que el agua es lluvia de millones sobre Andalucía, pero cuando llega como con esta intensidad hay que tener muchísimo cuidado para que no ocurra lo contrario. Así es, que caiga mansa. Bueno, tenemos muchos temas. Paco, José Luis, vamos a intentar hoy ser lo más sintéticos posible para que nos dé tiempo a hablar de todo un poco, pero vamos a empezar como cada día con los titulares de la prensa, ¿no, Paco? Exactamente. Mira, ahora mismo tienen los periódicos económicos en su portada un protagonista que es el Santander. Y es que por dos motivos. El primero, porque ha anunciado la compra de Western Bank en Estados Unidos por 12.200 millones de dólares. Y también porque ha presentado sus resultados del año pasado y que llegan a 14.100 millones de euros, que es el mayor resultado de una empresa española en la historia. En cinco días tenemos también una unos titulares similares y nos fijamos en una de las medidas que hoy se han levantado del famoso decreto este ómnibus, que todavía va a tener bastante pelea, y es que los propietarios de una o dos viviendas quedan exentas de la medida antidesahucio en el nuevo escudo social. Aquí en Andalucía hay bastantes propietarios de una o dos viviendas, bastantes propietarios pequeñitos. En el Economista, como te decía, también nos cuentan la misma noticia en torno al Santander y nos reafirman en que asalta ese top bancario allí entre los 10 primeros bancos de Estados Unidos. Y nos bajamos a Andalucía y tomamos dos noticias, dos titulares del Conciso, porque ha habido hoy dos noticias muy importantes a nivel empresarial en la comunidad. Una es que Colliers compra por 600 millones el área de ingeniería de Ayesa, que va a mantener su sede en Sevilla, y por otro que Unicaja eleva su beneficio neto un 10,3% el año pasado hasta los 632 millones de euros y aumenta su dividendo un 29%, es decir, va a llegar al 70% y con posibilidad de hacerlo hasta el 90, gracias a que tiene un índice de solvencia, un ratio de solvencia, uno de los ratios más importantes de solvencia de las entidades financieras, que está en el 16%, uno de los ratios, por cierto, además, el más alto de las entidades cotizadas, de los bancos cotizados en el IBEX 35 de la Bolsa Española. Vamos a entrar ahora en todas esas materias. Por cierto, en la compra de nuestra andaluza Ayesa podremos entrar en detalle porque José Luis Losa lo avanzaba también en el Confidencial. Ahora hablamos de eso, pero sin duda alguna el dato económico de la jornada ha sido conocer el paro del mes de enero, que ha aumentado en Andalucía en más de 800, en más de 8.000 personas, 30.000 en todo el país. Supone una importante pérdida de cotizantes a la seguridad social. El sector más castigado ha sido el de los servicios. Es verdad que ha acabado la temporada navideña, aunque dicen algunos expertos que también puede estar influyendo la temporada de lluvias. Lo cierto es que es el peor dato en 12 años. Ana Giraldez. En Andalucía el paro sube en todas las provincias, especialmente en el sector servicios, por la finalización de los contratos vinculados a la Navidad. También terminando la campaña del aceite de oliva. Deja un total de 591.000 desempleados, aunque según la consejera de Empleo, Rocío Blanco, este año la comunidad resiste mejor la estacionalidad. El aumento de este mes es un 32% inferior al registrado en enero del pasado año y además se trata de la menor subida del paro en término absoluto en un mes de enero desde el 2005. También se pierde empleo en la industria, lo que lamenta desde Comisiones Obreras de Andalucía Trinidad Gallardo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo un plan real de industrialización de Andalucía? Desde UGT, Clara de la Colina pone el foco en la pérdida de cotizantes. Y una reducción de la afiliación a la seguridad social de más de 41.000 personas. Y desde la patronal andaluza, Manuel Carlos Salva subraya la ralentización del mercado laboral. Y esto se pone de manifiesto con la evolución de la contratación, donde está descendiendo más de un 4% en términos interanuales. En toda España el paro sube en todas las comunidades menos en Baleares. No obstante, los 2,4 millones de parados es la cifra más baja en enero de los últimos 18 años. Bueno, la cifra más baja de hace 18 años, pero el paro de enero ha sido el peor dato que se registra también en 12 años. Creo que es el dato que tenemos registrado. José Luis. Yo habitualmente suelo comentar, ¿no?, cada mes, que a mí me importa poco que suba 3.000 o baje 4.000 en un mes. Que hay que ver las tendencias a medio y a largo plazo, y me importa más que Andalucía siga bajando mes a mes, o sea, año a año, el paro. Mucho más lento de lo que yo querría, de luego, que baje el paro, pero va bajando poco a poco esto. Porque después, si vemos cada mes, pues es que ya sabemos que todos los años, al llegar a esta fecha, va a subir el paro, por eso, por la caída de los trabajos que se hacen para Navidad, los muchos trabajos que hay temporales para Navidad, de la caída de la campaña de la recogida de la aceituna. Es decir, que Andalucía al final depende de dos sectores, como son el turismo y como son la agricultura, que son estacionales. Entonces, ya me encantaría a mí que todos los trabajadores de Andalucía fueran trabajadores de una industria o fueran que tienen. Pero no es así. Tenemos dos grandes sectores que dan muchísimo dinero también y mucho empleo, pero que son coyunturales. Y bueno, pues esto es lo que nos hace tener estos picos siempre que continuamente. Pero me importa aún más, como digo, la tendencia. La tendencia creo que sigue siendo positiva. Paco. Sí, yo totalmente de acuerdo con el maestro Losa. Es que aquí cada mes miramos el paro y miramos la afiliación, y la cuestión no es mirarlo cada mes, y más precisamente en el que posiblemente sea uno de los peores meses del año, que es siempre enero, ¿no? Sí. Aquí hay que ver hay que verlo mirando a la tendencia de medio y largo plazo. Y una tendencia la hemos visto claramente hace dos semanas. Hace dos semanas estábamos felicitándonos de los datos del... Dos semanas no, disculpa, semana y media. Felicitándonos de los datos de la EPA, ¿no? De la encuesta de población activa, que es realmente donde hay que mirar para ver la evolución de, en profundidad del mercado laboral en nuestra comunidad, ¿no? Y esos datos pues siguen marcando un descenso paulatino, corto, pero paulatino y constante del desempleo, ¿no? Y, una mayor ocupación y un mayor empleo cada vez. Con lo cual, el estar muy pendiente de un dato que es meramente puntual, pues no sirve para nada, sinceramente. Fíjate que a pesar de estas malas noticias, que son, oye, pues son 8.000 parados más, ¿no?, en Andalucía, a pesar de esta, se sigue con el titular que daba Rocío Blanco el 2 de enero, cuando decía que por primera vez en la historia de Andalucía hay más autónomos que parados en Andalucía, algo que no, que nos sorprendía, pero es verdad que sigue siendo así un mes después. Pues sin duda, es un dato destacado para tener en cuenta. Vamos con ese otro titular que ofrecía Paco y que también ha avanzado en el confidencial José Luis, la compra por parte de la canadiense Colliers de la empresa andaluza Yesa Ingeniería por 600 millones de euros. Dato positivo, parece que la sede va a seguir estando en Andalucía, en Sevilla. La operación se cerrará en el segundo trimestre de este año y desde el propio grupo Ayesa se apunta que esta unión permite consolidar el legado, ampliar la oferta a los clientes y crear nuevas oportunidades a los profesionales. ¿Lo lees así tú también, José Luis? Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Ayesa es una empresa de ingeniería que nació hace 60 años, que ha crecido muchísimo en los últimos 5 años gracias a un fondo que entró y que ha sido vendida en el último mes en dos partes. Una primera parte, que era la parte de digital, que se la ha llevado un consorcio liderado por el gobierno vasco, y ahí sí podríamos entrar en una cierta mayor polémica de lo que va a ocurrir con esa parte, porque al final el gobierno vasco se lleva va a liderar esa parte, mientras que aquí ahora, en esta otra venta, la que se ha firmado esta mañana a la gran multinacional Colliers, supone que Ayesa va a mantener la marca, va a mantener la sede en Sevilla, va a mantener al director actual, a Rosalío Alonso, y hombre, eso da tranquilidad a los mercados, da tranquilidad a los trabajadores de aquí, y aunque es verdad que se desliga la familia Manzana, parece que Ayesa, esta parte de Ayesa, al menos la ingeniería, la original, se va a mantener aquí, ¿no? ¿Y qué le reporta Ayesa la fusión con la canadiense o pues la adquisición por parte de la canadiense? Si te hago las cuentas, se vendió hace un mes la otra parte por 480 millones y esta parte por 600 millones. Son 1.080 millones de euros por los que la familia Manzanares ha vendido estas dos partes. La familia Manzanares en este momento tiene un 33% del accionariado, mientras que el 66% era del fondo de inversión que entró hace 5 años. ¿Qué significa? Porque de estos 1.000 y pico de millones, pues la familia Manzanares se va a desembolsar 370 millones, 375 millones largos para ellos. Yo he podido hablar con ellos y lo que dicen es que ellos lo que tienen intención es de montar una family office con la que volver a invertir en Andalucía, en nuevos proyectos industriales, proyectos que aporten valor, dicen ellos, ¿no? No son una familia que quiera vivir de las rentas, como que también podrían, ¿eh? Sería legítimo, tenían su derecho, pero son gente muy emprendedora, tanto José Luis Manzanares, padre, el que, uh-huh, que fundó la empresa, como los tres hijos, y estoy convencido que con esta family office tendremos sorpresas dentro de poco. Buena noticia esa adquisición, por tanto. Vamos a hablar de la otra. Paco, te pregunto a ti por esa compra por parte del Santander del Western Financial Corporation, la matriz de Western Bank, 12.000 millones de dólares. Es un banco, el Western, de referencia en la banca minorista en Estados Unidos, tiene la sede en Connecticut. Una operación que supone cerca del 4% de los activos del grupo y que va a permitir a Santander aumentar su escala, su base de depósitos y sus capacidades. Y a eso hay que añadir los datos que ha dado hoy Santander, que le aupan como la primera entidad, la entidad de referencia en nuestro país. Sí, ya la operación desde luego es una operación muy estratégica porque es prácticamente meter una marcha larga en Estados Unidos. El Webster es un banco, como tú bien has dicho, de particulares, pero también es un banco de empresas, es un banco, es uno de los 10 bancos minoristas y de empresas más importantes de Estados Unidos, y al final esta compra va a ser en torno a unos 10.400 millones, 300, 400 millones en euros. según el cambio de algoritmo más o menos actual, y va a ser absolutamente una operación muy positiva para el Santander, que por supuesto estaba ya fijándose en una operación corporativa a nivel global de este nivel, ¿no? Y además, pues también ha sido, la presidenta, Ana María Botín, lo ha comentado varias veces en estas últimas intervenciones que se le han escuchado en sus diferentes intervenciones, en diferentes foros y en algunos roadshows que ha hecho por el mercado en Estados Unidos. Ya lo hicieron con Open Bank y ese era un poco el camino a seguir, ¿no? Y claro, estamos hablando del mercado de consumo más importante del mundo, con el chino, ¿no? Con lo cual es uno de los puntos fuertes para el banco esta operación, ¿no? Y respecto a los resultados, pues, ¿qué vamos a decir? Es auténticamente, como te comentaba, estamos hablando de un récord absoluto, es un resultado de prácticamente un 12% respecto al año pasado, y estamos hablando de que lo que está mostrando es la enorme fortaleza que tiene el banco, ¿no? Además tiene un ratio de capital de calidad que aumentó el año pasado hasta el 13,5%, y eso es una parte, y eso está más o menos en los parámetros de más elevados de lo que son el rango operativo de la entidad. Y también estamos hablando de que tiene una rentabilidad de capital que del 17,1%, es decir, tiene los indicadores financieros de los resultados del año pasado son sin ninguna duda magníficos, ¿no? Pero yo también te diría, y rápidamente, que también tenemos que hablar de Unicaja, que también... Sí, sí, pero tenemos 10 segundos porque tenemos un invitado a la espera. Paco, venga, dime que ha dado un beneficio récord. Exactamente, también hasta 632 millones de euros, un 10,3% más que el año pasado. Y yo te remarcaría no solamente ese dividendo que puede llegar al 90%, que está francamente bien, sino también el ratio de solvencia, el CTC1, que llega al 16, que es un ratio que no tiene el resto de sus competidores ahora mismo, ese ratio concreto de solvencia, que es muy importante, que no tiene el resto de sus competidores de las bancas en el IBEX 35, la bolsa española. Un titular, José Luis. No, y yo a lo que diga Paco, como dice el maestro, no nada, solo un apunte, una maldad. Con esta maravilla de resultado de Unicaja y estos ratios, siguen los runrunes de una vez que la operación del BBVA y el Sabadell se frustró, pues ¿dónde estará por ahí la posibilidad de fusiones, de no fusiones, de absorciones o de tal? Porque Unicaja sigue entrando en el juego de lo que quiere la Unión Europea, que es la integración bancaria, ¿no? Si tiene más de 40 años cotizados y todavía no han cumplido la edad de jubilación, pero quieren hacerlo, atiendan a la siguiente entrevista. Manuel Barrera, buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Barrera es portavoz en Andalucía de Asjubi 40, que es la asociación que engloba a este colectivo. Lo he resumido para tratar de entrar en materia, Manuel, cuanto antes. ¿Cuántas personas calcula que están afectadas en España por los coeficientes reductores cuando tienen más de 40 años cotizados? Pues los últimos datos que tenemos, datos oficiales del gobierno del año 2024, estamos hablando de 2024, tenemos pedido para a fecha de 25, pero no lo tenemos, rondábamos los 900.000 personas, 900.000 afectados, con más de 40 años cotizados y penalizados en las jubilaciones anticipadas. Manuel, ¿qué es, para que lo entienda quien no lo tiene que sufrir, qué es el coeficiente reductor, cómo se nota en la pensión de un jubilado anticipado? Pues el coeficiente reductor se aplica sobre la base reguladora que tenga una persona que acceda a la jubilación, en el caso de que acceda a la jubilación de forma anticipada, ya puede ser de forma voluntaria o de forma forzosa. Y ese coeficiente se aplica directamente sobre la base reguladora y va en función del número de meses que se adelante la jubilación, pues puede llegar desde al año un 3, un 4% hasta un 8, un 9% aproximadamente por año. Pero con el punto de que esa penalización no se elimina cuando se llegan a los 65 años, que es la edad legal de jubilación para personas que tienen cotizado 40 años, para los que no son 30 y son 67 ya casi, ¿no? Eso es para toda la vida, es una cadena perpetua. Uh-huh. Y en euros, una persona, por ejemplo, que se haya jubilado 2 años antes, pero que tenga esos 40 cotizados, ¿cuánto puede perder en cada paga? Pues mire usted, si hablamos que la pensión media son 1.560 y tantos euros en este año, una persona que tenga que jubile de forma involuntaria 24 meses, pues está rondando entre un 10 un 12%. Una persona que se jubile 4 años antes de forma forzosa, pues ronda el 24%, ¿no? Entre el 20 y el 24%, pues un 20% de 1.500 euros son 300 euros. ¿Vale? Si se quedaría sobre una pensión media, pues puede oscilar una penalización de 200, 300 o incluso hasta llegar a 400. Y como digo, una cadena perpetua hasta el último día de que cobre la pensión. Manuel, le va a preguntar mi compañero Paco Vocero. Sí, Manuel, buenas noches. Hola, Paco. Encantado de saludarlo. Buenas noches. El Congreso aprobó una moción para eliminar estas penalizaciones, ¿no? Y el gobierno votó a favor. ¿Qué se acordó exactamente y por qué todavía no se ha traducido esto en una ley aplicable? Pues, Paco, el tema es que previo a todo esto, a llegar a la moción, nosotros hemos presentado, de los 17 parlamentos autonómicos, hemos presentado proposiciones no de ley en todos, y se ha aprobado en todos los parlamentos autonómicos, en todo menos La Rioja. Es decir, contamos con el apoyo del 99,5% de la población a través de los parlamentos autonómicos. Como esto no fue suficiente, pues tuvimos que hacer algunas cosas más, ¿no? Se presentó una proposición de ley que la presentó Podemos en el año, a principios del 2024, que está metida en el congelador, y no se ha debatido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos buscado un grupo, en este caso ha sido Podemos, que no ha dado voz, ¿no? Y presentamos una moción. Esta moción lo que se pide es eliminar los coeficientes reductores con 40 años cotizados, tanto las jubilaciones voluntarias como las involuntarias. Y se votó el día 20 y algo de noviembre, creo recordar. Uh-huh. Salió que sí, salió con 177 votos a favor, solamente hubo la abstención de PP y de Vox. Pero ahí se quedó. Nosotros seguimos insistiendo porque cuando se aprueba una moción con el propio voto a favor del gobierno, pues debería de hacer algo, debería de llevar esto a un proyecto de ley, a un decreto ley o a modificación de la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Y no se ha hecho nada. Estamos como si no hubiésemos hecho nada. Es decir, que dicen que sí, pero después no hace absolutamente nada. Manuel, esa medida que ustedes proponen que se traduzca en ley para eliminar los coeficientes, ¿se aplicaría no solamente a los que vienen por jubilarse, sino a los que ya están jubilados de facto? Efectivamente, nosotros como asociación nacimos personas que ya estábamos jubiladas, anticipadas y penalizadas. Pero evidentemente cualquier persona que esté trabajando ahora, si sale la ley y sale en las condiciones que nosotros queremos que salga, pues si tiene 40 años cotizado, pues podría jubilarse un par de años antes. De hecho, es que ya se está haciendo. La edad legal de jubilación está rondando ya los 67 años. Pero si se tienen 38 años y medio cotizados, pues se puede jubilar una persona a los 65 años. Nosotros lo pedimos para los que están jubilados ya, pero evidentemente cualquier persona que cumpla esos requisitos y llega a la jubilación anticipada de forma voluntaria o involuntaria, estará dentro de nuestra reivindicación. Le pregunta José Luis Losa. Muy buenas noches, Manuel, me alegra de saludarle. Hola, ¿qué hay? Le quería hacer un par de cuestiones, una casi regional y otra más global. De los 900.000 personas que dice que están en esta situación en este momento, ¿tienen algún dato de en Andalucía si hay más o menos que en el resto de comunidades autónomas? ¿Cuánto podrían ser los que están afectados aquí? En Andalucía superamos los 100.000. 100.000. Ajá. Ya hemos superado las 100.000 personas afectadas. De acuerdo. Y la otra decía más amplia. Todo de las comunidades autónomas que más tiene. Sí. Y decía, a nivel más global, no sé si en la Unión Europea esto está legislado de alguna forma o tenemos algo con lo que se pueda comparar. Pues le comento, José Luis, nosotros independientemente de las acciones que estamos haciendo de la política nacional, uh-huh, nosotros hace ya 3 años aproximadamente presentamos en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 1.860 quejas, con nombre y apellido de cada uno bajo el paraguas de la JUBI 40 para eliminar, ¿no? Entonces esta queja o esta demanda se llevó a trámite, la aceptaron y bueno, se debatió y la suspendieron, ¿no? Entonces nosotros volvimos con nuestro bufete de abogado que nos lleva el tema, volvimos a dar nuevos argumentos, a buscar nuevas contradicciones, a buscar nuevas discriminaciones y volvió a admitirse a trámite. No solo se admitió a trámite, sino que el 23 de diciembre en la Comisión de Peticiones se votó y se votó a favor. para que siguiese la queja activa. Es decir, eso derivó en pasar la queja al Comité de Trabajo y de Seguridad Social del Parlamento Europeo. Y estamos pendientes de lo que digan. Es decir, lo que me refería, tanto y perdona, en la justicia europea como en la política nacional. Sí, lo que decía, entiendo que es un problema que ocurre también en otros países de la Unión Europea. ¿O no? ¿O solamente ocurre en España? Sí, evidentemente. La jubilación anticipada ocurren casi en todo. Lo único que pasa es que unos están más perjudicados que otros. Uh-huh. Ya, vale. A uno aplican unos coeficientes más altos y con menos años o más años, pero en general sí. Manuel Barrera, portavoz en Andalucía de Ascubi 40. Gracias por habernos atendido y confiamos en que se resuelva su demanda lo antes posible. De acuerdo, muchísimas gracias. José Luis, Paco, nos quedamos sin tiempo, pero es un tema interesante, ¿eh? Tiene mucho, carga vamos, la camino de los 40 años, muchos vamos camino de los 40 de cotización, sí. Y cada vez más, así es. Que coste que lamentablemente por lo que a algunos jóvenes les está costando acceder a un puesto de trabajo remunerado y con contrato, esa cotización no es tan habitual, pero hay casos que sí, y efectivamente es una injusticia que una persona con su cotización no pueda acceder a la jubilación plena. En fin, hemos llegado prácticamente a las 9, os despido, tened cuidadito, mucha precaución viene temporal. A todos, sí, por favor. José Luis Losa, Paco Vocero, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, hasta luego.